Sección 21 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3, capítulo 7. La controversia. La burra de Balaam había hablado de súbito y el tema era de lo más peregrino. Cuando Grigori fue a hacer la compra del día, el tendero Lukyanov le contó la historia de un soldado raso según la relataban los periódicos de la mañana. El tal soldado había caído prisionero en un remoto país del Asia y lo amenazaron con una muerte cruel si no renunciaba al cristianismo para abrazar la religión de Mahoma. El cristiano negocia traicionar su fe. Fue desollado vivo y murió alabando a Cristo. Grigori repitió la historia a su amo, a quien gustaba hablar y reír de sobremesa, y aquella tarde, que estaba de buen humor y locuaz como nunca, advirtió que había que canonizar a aquel soldado y trasladar su piel a un monasterio. A manadas acudiría a la gente y se haría un buen negocio. Grigori frunció las cejas viendo que Fedor Pavlovich no solo no se había emocionado, sino que, como siempre, se lo tomaba a broma. En aquel momento, Smerdyakov, que se acercaba al comedor al final de la comida y desde que estaba Iván subía siempre, se rió desde la puerta. «¿Qué son esas muecas?», pidió Fedor Pavlovich cogiendo al vuelo la sonrisa y la intención del cocinero que iban contra Grigori. «Creo», saltó Smerdyakov alzando la voz repentina e inesperadamente, «que si la acción del soldado es muy loable en sí, no hubiera cometido, a mi juicio, ningún pecado si hubiese renegado, por así decirlo, el nombre de Cristo y su fe cristiana en aquel trance para salvar una vida que hubiese podido emplear en buenas acciones con que expiar su cobardía». «Eso sería un gran pecado. No sabes lo que te dices, si piensas así. Irás al infierno y te asarán como un pedazo de carne», observó Fedor Pavlovich. Entonces fue cuando entró Alyosha con gran regocijo de su padre, como ya vimos. «Pues sí, estábamos hablando de cosas que tú entiendes», decía el viejo ahogando la risa en su misma alegría y haciendo sentar al novicio para que escuchase. «En cuanto al asarme como un pedazo de carne, no hay tal cosa, y aunque la hubiera, no sería para tanto si fuese conforme a justicia», sostuvo Smerdyakov bravamente. «¿Qué entiendes por conforme a justicia?», gritó con alegría creciente Fedor Pavlovich tocando a Alyosha con la rodilla. «Este es un canalla y nada más», estalló Grigori en su indignación, plantando cara al cocinero. «Eso de canalla», contestó Smerdyakov con calma, «aguarda un poco, Grigori Vasilevich, y lo pensarás mejor. Ahora supongamos que caigo prisionero de los enemigos de la religión cristiana y me obligan a maldecir el nombre de Dios y a renunciar al santo bautismo. Yo soy libre de proceder según me dicte la razón, desde el momento que no es pecado». «Ya lo has dicho antes, no lo repitas y pruébalo», gritó el dueño. «Sopista», gruñó Grigori. «Si soy o no sopista, aguarda un poco, te digo, Grigori Vasilevich, y lo pensarás mejor, pero no insultes, porque tan pronto como diga a esos enemigos que no soy cristiano y blasfemo contra el verdadero Dios, incurro en un anatema y me veo separado de la Santa Iglesia, ni más ni menos que si fuese un pagano. No hace falta que lo diga en voz alta, basta que piense decirlo, y al instante quedo excomulgado. ¿Es o no es así, Grigori Vasilevich?». Y se dirigía al anciano criado, muy satisfecho, contestando la pregunta del señor y atribuyéndola intencionalmente a Grigori. «Iván», gritó de pronto Fedor Pavlovich, «acércate que te hable al oído. Ese quiere congraciarse contigo. Desea tus elogios. Apláudelo». Iván escuchó a su padre sin hacerle caso. «Oye, Smerdyakov, calla un momento», volvió a gritar el viejo. «Iván, oye otra vez al oído». El joven inclinó de nuevo su cabeza sin variar su expresión de seriedad. «Te quiero tanto como Alyosha. No pienses que no te quiero. ¿Otra copita?». «Bien», y se quedó mirando fijamente a su padre mientras pensaba. «Buena curda has pillado ya». El padre observaba a Smerdyakov con gran curiosidad. «Tú estás maldito y excomulgado desde ahora», saltó Grigori. «¡Canalla! ¿Cómo te atreves a discutir aún si...» No le riñas, Grigori, no le riñas, le interrumpió el dueño de la casa. Aguarda un momento, Grigori Vasilevich, y déjame acabar. En aquel instante quedo anatematizado y me convierto inmediatamente en un pagano, de manera que mi bautismo para nada ha de ser tenido en cuenta. ¿No es eso? Date prisa y acaba de una vez, asusó Fedor Pavlovich, sorbiendo con delectación el licor. Pues si he cesado de ser cristiano, no engaño al enemigo al afirmar, cuando me pregunta si lo soy, que el mismo buen Dios me ha descargado de todo compromiso con mi religión, antes de pronunciar una palabra, y solo porque quería decirla. Y si estoy libre de todo compromiso, ¿de qué manera y con qué justicia me harían responsable en el otro mundo como cristiano por haber negado a Cristo si al negarlo solo de pensamiento habían quedado borradas todas las promesas del bautismo? Si dejé de ser cristiano, no puedo negar a Cristo con quien nada tengo que ver. ¿Pedirías cuentas a un turco y menos en el cielo porque no nació cristiano, Grigori Vasilevich? ¿Y cómo lo castigarías por eso, tú, que eres incapaz de despellejar una ternera? Pues aunque el mismo Dios omnipotente hiciera responsables a los turcos cuando muere uno de estos y hay que aplicarle el castigo merecido, en caso que deba ser castigado, yo me figuro que no será juzgado culpable de haber venido al mundo impuro como todo pagano nacido de paganos. Dios no puede decir que un pagano es un cristiano. Esto sería mentir. ¿Y puede el Señor de los cielos y tierra decir una mentira? ¡Ni una, tan solo! Grigori miraba desconcertado al orador con ojos que se le arrancaban de las cuencas. No entendía bien lo que decía, pero en medio de su confusión le llegaba clara alguna frase y parecía entonces dar de cabeza contra una pared invisible. Fedor Pavlovich vació la copa y estalló su risa chillona. ¡Alyocha! ¡Alyocha! ¿Qué te parece? ¿No es un casuista? Debe haber estado entre jesuitas. Iván, oh, ¿cómo piensan esos jesuitas hediondos? Pero estás despotricando, casuista. No dices más que disparates, disparates, disparates. No llores, Grigori. En un momento lo reduciremos a polvo. Dime, borrico, quedarías muy bien ante tus enemigos, pero habrías traicionado la fe en tu corazón y tú mismo reconoces que quedarías excomulgado repentinamente. ¿Crees que no basta eso para ir al infierno de cabeza? ¿Qué dices a esto, agudo jesuita? No hay duda que habría traicionado mi fe, pero no sería ningún pecado especial. Si hay pecado en ello, es de lo más corriente. ¿Cómo de lo más corriente? ¡Mientes, maldito!, refunfuñó Grigori. Piénsalo bien, Grigori Vasilevich, continuó Smerdiakov, serenamente queriendo tratar con generosidad a un enemigo que consideraba vencido. Piénsalo bien, Grigori Vasilevich. Dice la Escritura que si tenéis fe como un grano de mostaza y dijeseis a una montaña que se precipitase en el mar, obedecería a vuestra orden enseguida. Pues bien, Grigori Vasilevich, ya que yo no tengo fe y tú tienes tanta para molestarme, prueba de ordenar a esa montaña que se arroje, no al mar, que está demasiado lejos, sino a la acequia que pasa junto al huerto. Ya verás cómo no se mueve, y queda tan segura en su puesto, demostrando que no tienes una fe verdadera, sino para burlarte de los que tienen menos que tú. Y ten entendido que no solo tú, sino nadie, en nuestros días, desde el más alto personaje al más bajo aldeano, es capaz de mover la montaña, excepto, acaso, algún hombre, dos lo más, que se ocultan en los desiertos de Egipto, haciendo penitencia sin dejarse ver de nadie. Pues bien, siendo los demás unos incrédulos, ¿tendrá que maldecirnos Dios a todos los habitantes de la tierra, menos a esos dos solitarios, sin que en su infinita misericordia perdone a nadie? Yo estoy convencido que serán perdonadas mis dudas si lloro arrepentido. ¡Calla!, gritó Fedor Pavlovich en un transporte de entusiasmo. Así pues, ¿crees que existen dos hombres capaces de mover las montañas? Apúntate esa, Iván. Ya tienes para un artículo. Es toda el alma de Rusia. Tienes razón, es lo que caracteriza la fe de nuestro pueblo, asintió Iván, sonriendo. ¿Convienes en ello? Pues cuando tú lo dices debe ser eso. ¿Verdad, Alyocha? Es la fe de Rusia entera, ¿eh? No. Smerdiakov no representa la fe de Rusia, ni mucho menos, replicó Alyocha, muy grave y resuelto. No hablo de su fe, me refiero a la idea de esos dos que viven en el desierto. ¿No es propia de Rusia? Eso sí, es un rasgo peculiar de las creencias rusas, concedió Alyosha sonriente. Tus palabras valen oro, asno, y te lo daré hoy mismo, pero has disparatado de lo lindo. Has de saber, estúpido, que si nuestra fe es poca, se debe a que no tenemos tiempo para más y la descuidamos. Tenemos muchos asuntos en que ocuparnos y nuestro señor nos ha tasado el tiempo, 24 horas al día, de tal manera que apenas nos queda para dormir y mucho menos para arrepentirnos. Pero tú has negado tu fe ante el enemigo cuando no tenías que pensar más que en salvar tu alma. Ya ves, hermano, que esto es un gran pecado. Un pecado es posible, pero considera, Grigori Vasilievich, que lo atenúan las circunstancias. Si creyendo como hay que creer, no hubiese arrostrado las torturas por mi fe y me hubiese convertido al mahometismo, hubiera cometido realmente un grave pecado. Pero es que con verdadera fe ya no hubiera llegado a los tormentos, porque cuando me hubieran querido poner la mano encima, hubiese ordenado a la montaña que viniera a aplastar a mi verdugo y la montaña se hubiese movido chafándolo como a un sapo y yo me hubiera marchado como si tal cosa, alabando y glorificando a Dios. Pues ahora, supón que en aquel momento lo intenté gritando a la montaña que aplastase a mis verdugos y no los aplastó. ¿Cómo podía dejar de dudar en aquel trance solemne, en aquella hora espantosa de prueba y de mortal terror? Además, ya podía desconfiar de conseguir nada de la plenitud del reino de los cielos, pues si no se movieron las montañas a mi mandato, es que allá arriba no dan mucho crédito a mi fe, y por tanto, poca cosa me espera en la vida futura. ¿Por qué me tenía que dejar arrancar la piel sin objeto alguno? Pues si ni con la espalda medio desollar hiciera caso a la montaña de mis gritos, no solo pueden sobrevenir las dudas, sino que es fácil se pierda la razón y que el mismo miedo le deje a uno incapacitado para pensar. Y después de todo, ¿qué culpa tendría yo si, no viendo ventaja o recompensa en esta vida ni en la otra, guardaba al menos mi pellejo? Por eso, confiado enteramente en la gracia del Señor, espero en todo caso ser perdonado. Fin de la sección 21.